Esta persona aún se encuentra como en él. Se le realizó la autopsia, esta persona falleció por inmersión. Han aparecido algunos familiares, ante un llamado que se hizo, han aparecido algunas personas que tenían parientes desaparecidos, y a lo menos hay una persona que sería el hermano, está en etapa de reconocimiento, que podría aclarar cuál es la identidad de esta persona. Fue imposible tomarle huella por el estado de deterioro del cuerpo. Se envió un equipo del registro civil y también de la OCAR en este momento para tratar de levantar algún tipo de huellas que nos permitan acreditar, y si ya dicha situación resulta imposible, porque en la primera instancia no se pudieron levantar, vamos a realizar las pruebas de ADN con la persona que dice ser el hermano y que tiene un familiar desaparecido y que coincide más o menos con esta persona, porque desapareció su hermano el día 15 de marzo y desde esa fecha no tuvieron noticias de él, y por lo tanto podría tratarse esta persona que tendría domicilio en Frutillar.